amor, seguimos. Y esto es para ti. Que me digas que me olvidas, sigo firme a pesar de mis heridas, pues no acepto de ti esta despedida. Te digo algo, conquistarte fue misión casi suicida, y por eso no puedo permitir que este amor se vaya a la deriva. Y sigo aquí esperando que reacciones, que decidas, que romper bueno no es como salida, porque a nadie amé tanto en esta vida. Y sigo aquí, y ni un paso hacia atrás regresaré, contra vientos y mareas lucharé, por tenerte en mis brazos otra vez. Y sigo aquí, esperando. Y sigo aquí, por ti llorando. Y sigo aquí, a que decidas. Y sigo aquí, ven a mi vida. Y sigo aquí. Y sigo aquí. Y no importa cuánto tenga que esperar, déjame decirte que para conquistarte tuve que rebasar la línea del sufrimiento y del dolor. Y sigo aquí. De mí será como huir de tu corazón, bandida. Y sigo aquí, no me importa que me digas que me olvidas, sigo firme a pesar de mis heridas, pues no acepto de ti esta despedida. Te digo algo, conquistarte fue misión casi suicida, y por eso no puedo permitir que este amor se vaya a la deriva. Y sigo aquí, esperando que reacciones y decidas, que romper bueno no es como salida, porque a nadie amé tanto en esta vida. Y sigo aquí, y ni un paso hacia atrás regresaré, contra vientos y mareas lucharé, por tenerte en mis brazos otra vez. Y sigo aquí, esperando. Y sigo aquí, por ti yo.